los elementos que componen esas fotos que son atrayentes son pequeños cuadros que a simple vista no tienen nada, absolutamente nada de atractivo. Quisiera que ustedes vieran una imagen con píxeles. Y esta imagen, si ustedes la ven allí, ustedes ven y no les dice nada. Es una simple imagen. Una imagen que está puesta sobre la pantalla, pero que tiene cuadros pequeños. Quizá nuestra vista no alcance a descifrar esos cuadros o pequeños cuadros. Pero cuando usted va alejando esa vista y comienza a ampliar su panorama, puede llegar a ver que esta imagen compone una imagen más grande que es en verdad atractiva. Que es en verdad atractiva. Y la imagen que quisiera que ustedes vieran es esta imagen que tomaron allá en las cabañas del campamento. Es una imagen de un anochecer, el cielo estrellado, y es bastante atractiva la imagen. Y uno podría decir, qué buen fotógrafo tomó esa imagen. Y sí, la verdad es que es un buen fotógrafo el que tomó esa imagen. Pero la verdad es que lo atractivo de la imagen no es por el fotógrafo, no son por los megapíxeles o por los pocos píxeles que tiene, sino que lo atractivo de la imagen es por lo que representa esa imagen. Esa imagen representa la creación, algo divino, algo extraordinario, algo que el hombre no puede hacer, algo que el hombre no puede descifrar y no puede componer. Simplemente está atrapando en una imagen algo glorioso de la creación. Y cuando nosotros vemos la salvación, nosotros pudiéramos ir mucho más adentro de esa imagen gloriosa de la salvación, y quisiera que ustedes pensaran en la salvación o en la administración del tiempo de Dios y de los tiempos de Dios, y que sea un cuadro perfecto, y que vayamos un poco más profundo y comencemos a hacer un zoom y nos acerquemos hasta llegar a un pequeño cuadro llamado la salvación de usted, la salvación mía. Pero es un pequeño píxel, un cuadrito que no tiene nada de atractivo a menos que lo pongamos en una imagen mucho más grande. Espero me esté explicando con esto. Un cuadro, un píxel no tiene nada de atractivo. Pero cuando usted pone ese píxel dentro de miles y millones de píxeles que dan una imagen, entonces eso es atractivo, pero no es atractivo por la propia imagen, sino por lo que representa la imagen. Y la salvación del creyente es similar. Usted dice, yo estoy satisfecho con mi salvación. Es un cuadro. No es nada relevante si usted solamente piensa en que usted es creyente por su salvación, sino que cuando lo ve en un panorama mucho más amplio, y lo ve cómo Dios ha estado obrando a lo largo de todo el tiempo para que llegara esa salvación, y esa salvación es simplemente uno de esos millones de cuadros que representan la gloriosa imagen de la redención en Cristo. Y sabe, mi querido hermano, Pablo llega a Éfeso. Y Pablo va a comenzar y se da cuenta que en Éfeso hay una situación bastante singular, y lo vamos a ver en un momento. Pero Pablo no se preocupa porque y no desgarra sus vestidos porque se da cuenta que hay algunos que dicen ser y no son, sino que ve cómo este escenario es perfecto para que cumpla el propósito por el cual Dios está permitiendo que Pablo llegue a Éfeso, que es que esa gente conozca a Cristo y pueda reflejar la gloria de Cristo. Y después va con aquellos que están en la sinagoga y les predica a los que están en la sinagoga. Y lo que está pensando Pablo es, ¿cómo esto va a traer gloria al nombre de Cristo en esta imagen perfecta y gloriosa de la redención? Y después se topa con aquellos blasfemos que tratan de utilizar lo santo para ganar o tener ganancias insanas, impropias. Y como Pablo ve y se pone lente y dice, aquí Dios va a obrar para su gloria. Y todo lo que Pablo está viendo es cómo el evangelio va a ser predicado para que el nombre de Cristo sea glorificado. Cómo el evangelio de Cristo va a ser predicado para que el nombre de Cristo sea glorificado. La salvación del hombre es uno de los resultados de la proclamación de la palabra, pero el fin último de dicha salvación es la proclamación de la gloria de nuestro Redentor. Usted no puede creer que su salvación es el fin último por el cual Dios vino a esta tierra. No, eso es uno de los cuadros. Pero el fin último es mucho más grande que solamente salvarle a usted. El fin último es que el nombre de Cristo sea glorificado a través de ese cuadro perfecto de la redención. ¿Está usted proclamando la gloria de Dios por medio de su salvación? ¿Está usted proclamando la gloria de Dios por medio de su salvación? Es evidente que Cristo es el Rey de su vida y el Señor de su vida, de tal forma que todos pueden decir, allí veo la gloria de Dios. Su testimonio refleja cada vez más el carácter de nuestro Salvador. Y quisiera que viéramos cómo es que esto se matiza en este cuadro. Veamos los primeros 7 versículos del capítulo 19. Pablo va a iniciar su último viaje misionero. Hemos hablado de los primeros dos viajes. Y Pablo sale de Antioquía y va a pasar por la región norte de Éfeso. Y va visitando las iglesias que él había iniciado y comenzado. Pero no se narra nada de lo que hizo en esas regiones. Pero sí se narra lo que llega a hacer a Éfeso. Y es interesante porque el contexto inmediato nos habla de Apolos. Apolos es un hombre que estaba predicando el evangelio y llega no solamente a Corinto, sino antes de llegar a Corinto, llega a Éfeso y está predicando en Éfeso. Y ustedes lo encuentran en el capítulo 18, versículos del 24 al 28. Y ahí está Apolos predicando el evangelio, en Éfeso. Después Apolos se va a Corinto y Pablo llega a Éfeso. Mientras Pablo llega a Éfeso, se da cuenta que ahí hay personas que habían escuchado de una parte de la verdad. ¿Cuál es la parte de la verdad que los hermanos de Éfeso habían escuchado? ¿De quién habían escuchado? Ustedes pueden leer en los primeros versos. ¿De quién habían escuchado la parte de la verdad que habían escuchado? ¿De quién? Juan el Bautista. ¿Cuántos años había pasado después de que Juan el Bautista murió? Por lo menos un cuarto de siglo, 25 años han pasado. Juan el Bautista ya no está, pero los discípulos de Juan el Bautista siguieron predicando la verdad que Juan el Bautista tenía. ¿Qué decía Juan el Bautista? Yo predico la verdad y yo predico de alguien que viene después de mí. En Mateo capítulo 3, versículo 11, encontramos que dice así, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias, él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Así que el Espíritu de Juan cuando predicaba era, pues va a venir alguien que será a quien ustedes tienen que creer. Yo solamente soy una flecha que apunta hacia ese alguien. Pero los que crean en Jesús tienen que arrepentirse. Y para poder arrepentirse, y si en verdad es un arrepentimiento real, bautícense. Y entonces los discípulos de Juan se bautizaban. Se bautizaban confesando sus pecados públicamente. Y cuando Pablo llega a Éfeso, se da cuenta que hay muchos discípulos de Juan el Bautista y que decían: yo creo en lo que Juan nos ha dicho. ¿Y qué es lo que le dijo Juan? Pues que vendría uno a quien nosotros tendríamos que creer. Ahora, ¿ellos ya creían en Jesús? No. ¿Por qué decimos que no? Noten el verso 3. Entonces dijo: ¿en qué fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. ¿Esto es quién? Versículo 4, última parte. Esto es en Jesús el Cristo. Esto es un descubrimiento para los hermanos que están allí. Habían conocido una parte de la verdad, pero no habían conocido toda la verdad. Estos hermanos no eran cristianos, porque no habían conocido a Cristo. Tenían un entendimiento limitado y no conocían que ya Cristo había venido, pero no solamente Cristo había venido, sino que el bautismo con que Cristo bautizó ya no es el bautismo con el que Juan bautizó. Hoy ustedes verán que personas van a descender a las aguas del bautismo. Y ustedes saben, los hermanos que han sido bautizados, que el bautismo tiene una representación. ¿Cuál es la representación del bautismo? Es muerte y sepultura y resurrección, ¿verdad? Eso es lo que representa el bautismo. Juan no bautizaba de esa forma. Juan bautizaba simplemente para confesión de pecados, porque no existía en el tiempo de Juan, no conocía la obra redentora de Cristo. No había muerte, no había sepultura y no había resurrección. Por lo tanto, lo que salvaba a los creyentes y lo que ha salvado a los creyentes siempre es creer que muero, me sepulto y ¿qué? Y resucito con Cristo. Vayamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces el bautismo de Juan es diferente al bautismo que está hablando Pablo acerca del bautismo del Espíritu. ¿Por qué? Porque el bautismo del Espíritu tiene una representación que es muerte, sepultura y resurrección. Los que creen verdaderamente en Jesús son los que dicen: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la evidencia de la salvación. Y entonces, y solo entonces, hay salvación. Hermanos, son personas tan nobles, son personas tan creyentes, pero son personas que no son salvas. Eso me hace pensar mucho. Son personas tan nobles, tan creyentes, tan fieles, pero no son salvas. ¿Y cuántas veces nosotros podríamos confundir que creemos en alguna parte de la verdad, pero no creemos en toda la verdad, y eso nos limita para ser salvos? Tú puedes creer que Jesús vino. Tú puedes creer que Jesús es el Hijo de Dios. Tú puedes creer las profecías del Antiguo Testamento. Tú puedes creer todo y tener todo el registro en tu memoria. Pero si en tu vida no ha existido la muerte y la sepultura y la resurrección a una nueva vida, no hay salvación. No hay salvación. Esto no se trata de que si sentimos ser salvos o si creemos que somos salvos, es que si no hay una muerte y no hay una sepultura y no hemos crucificado nuestro viejo hombre con Cristo, no hay salvación. no hay salvación. Y por eso el énfasis de Pablo de decirle, a ver, entonces ustedes ¿en qué creen? Pues creemos en lo que Juan nos dijo. ¿Y qué les dijo Juan? Pues que nosotros teníamos que bautizarnos por arrepentimiento. Si en verdad nos arrepentíamos de nuestro pecado, entonces nos bautizábamos. Pero ¿crees que Jesús murió? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién resucitó a Cristo? Pues no lo sé. Pero cuando ellos entendieron esa verdad y escucharon la verdad, sus ojos fueron abiertos. ¿Y qué pasó? Versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos ¿qué? Entonces, la salvación, ¿por qué decimos que no eran salvos? Esta es una segunda evidencia de que, por la cual decimos que no eran salvos, porque no tenían a quién. Pero eran creyentes, ¿creían? ¿Sí o no? Antes creían, sí. Pero no tenían al Espíritu Santo. ¿Cuándo tuvieron al Espíritu Santo? Cuando creyeron en Jesús como su Señor y su Salvador y dijeron, muero y vivo. Muero y vivo. Primer punto del sermón entonces es salvación a los del periodo pasado. Salvación a los del periodo pasado. Segundo punto del sermón es salvación a pesar de las personas blasfemas. Y noten cómo ahora Pablo, después de hablar con estos que están en Éfeso, no nos dice en qué lugar se centra este primer escenario del versículo 1 al versículo 7, pero veamos el segundo escenario ahora donde va Pablo, versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, ¿recuerdan esto? La semana pasada hablábamos de cómo Pablo llegaba en Tesalónica, en Berea, en Corinto, ¿llegaba a dónde? A la sinagoga, llegaba precisamente a la sinagoga. Y ahora llega nuevamente a la sinagoga de Éfeso. ¿Quién estaba en la sinagoga? Pues estaban los judíos. ¿Cuánto tiempo pasa Pablo hablando con los hermanos en la sinagoga? Tres meses. El periodo que está Pablo en Éfeso, en los capítulos posteriores nos vamos a dar cuenta que él hace referencia a 3 años. Pero parece que no son 3 años exactos, sino que son 2 años y 3 meses, pero en aquel tiempo los orientales así medían el tiempo. Si pasaban más de 2 años, decían 3 años. Y entonces por eso esa aclaración que parece ser una contradicción, pero no es una contradicción, simplemente lo aclaramos con el contexto. Pero entonces está 3 meses, ¿dónde? En la sinagoga. Y en esta sinagoga, mientras él está, ¿qué está haciendo? Ahí lo vemos en el versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero, versículo 9, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. La palabra que utiliza Lucas cuando habla endureciéndose, es un verbo que está en un tiempo imperfecto. Y esto significa que es una actitud que fue un proceso. No fue de la noche a la mañana. ¿Y por qué decimos esto? Porque Pablo llegó y durante los 3 meses Pablo estuvo predicando acerca de ¿qué? Lo dice el versículo 8, acerca del reino de Dios. Y estaban allí personas escuchando todos los días. ¿Y cuál fue el proceso que resultó de haber escuchado todos los días? ¿Cuál fue el resultado de dicha predicación? Usted y yo pudiéramos pensar que va a haber un resultado muy romántico. ¿Cuál fue el resultado de eso? Pero ¿qué pasó? ¿Todos creyeron? No. Y es interesante, hermanos, saber que la palabra de Dios siempre va a producir uno o dos resultados, uno de esos dos en nuestras vidas. ¿Va a reemblandecer el corazón o lo va a endurecer? Pero no va a quedar neutro. O te reemblandece o te endurece. cuando escuchas la palabra, o la aceptas o la rechazas. De verdad. Cada vez que la palabra será predicada, o te va a incomodar y te vas a enojar y vas a salir diciendo, estoy enojado por lo que se dice en la palabra o por lo que la palabra de Dios dice, o simplemente el Espíritu Santo comienza a obrar en ti y te reblandece. Y tú dices, pues yo no tengo esa actitud, yo no me enojo, pero simplemente pasa de largo. Quisiera llevarles a un pasaje que les llevé la semana pasada en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y vamos a ver dos pasajes. Efesios 4. Vamos rápidamente porque el tiempo va volando. Versículo 17. Efesios 4, 17 y 18. ¿Lo tienen? Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de... Lo que encontramos en Hechos capítulo 19 son personas que están dentro de la sinagoga. Dentro de la sinagoga. Y esos que están dentro de la sinagoga están escuchando la verdad. Y el resultado es un endurecimiento. Pero ese es un resultado interno. Pero ¿cuál es el resultado externo? Ustedes lo ven allí. Volvamos, no pierdan Efesios, pero en Hechos 19 nos dice cuál es el resultado externo. Versículo 9. Y no creyendo, ¿qué comenzaban a comunicar? Maldiciendo el camino. Maldiciendo el camino. No son personas ajenas a la religiosidad judía las que maldecían el cristianismo. Son los judíos mismos. Son los que estaban en la sinagoga, son los que escuchaban el evangelio, los que salieron y ¿qué hicieron? Maldijeron el cristianismo. Y por eso Pablo lo dice en Efesios de la siguiente forma, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Quiénes? Los que decidieron en su corazón decirle no. No, pero mira el evangelio, no, es que no quiero, es que quiero hacer mi voluntad. El evangelio significa muerte y sepultura y resurrección con Cristo, es muerte a esa vida pasada. No, no quiero, yo estoy bien con mi religiosidad. ¿Por qué tengo que hacer lo que ese hombre está diciendo que yo tengo que hacer? Si, ¿quién sabe si Cristo es? Jesús es el Cristo verdadero. Y decidieron decir no. Y al decir no, por la dureza de su corazón, fueron ignorantes a Dios y su entendimiento fue entenebrecido. No hubo discernimiento. No porque eso sea la raíz del problema. La falta de discernimiento no es la raíz del problema. Es el resultado de un efecto de un corazón duro. ¿Y cuál es la mayor evidencia de un corazón duro? Pues en Juan capítulo 3 versículo 19 lo encontramos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo. Y no solamente vino al mundo, sino que lo vieron, el mundo vio la luz. Y los hombres decidieron ¿qué, hermanos? Lo podemos leer juntos, Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres que amaron más las tinieblas que la luz. Lo vieron, lo contemplaron, lo tocaron, lo escucharon. Eran parte de, pero el hombre decidió amar más las tinieblas que la luz. No es por ignorancia, es por un corazón duro que dice, no quiero. Y Pablo se encuentra con estos en Éfeso. No quiero. ¿Y qué hace Pablo? Versículo 9, pero endureciéndose alguno de y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, ¿qué hace? Se apartó. Y eso es lo sano. Si no quieres y dices que eres, entonces me aparto. Me aparto. ¿Y qué hizo Pablo después de apartarse? Se fue a la escuela de Tirano. Y esto es muy interesante. Vamos a volver al versículo, la última parte del verso 9, pero quisiera que fuéramos rápidamente al versículo 13. Al versículo 13, porque aquí encontramos a otros que están utilizando el Evangelio para su propio beneficio. No solamente encontramos a aquellos que rechazan el Evangelio, sino que utilizan otros que utilizan el Evangelio para su propio beneficio. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por quién. ¡Qué osadía! ¡Qué osadía! Utilizar el santo nombre de Jesús para ganancias deshonestas y para buscar su propio beneficio. Porque lo único que querían era, y como dijimos hace tiempo cuando hablábamos de Simón, ustedes podrán recordar cuando hablábamos de Simón que en ese tiempo los magos era un oficio, ser magos era un oficio. Y ese oficio se enseñaba y no solamente se enseñaba, sino que se hacía negocio con el oficio. Mi conjuro quitó a tal demonio, pues yo te lo vendo. Y yo tengo ciertas regalías por ese conjuro que yo inicié y entonces me vas dando cada vez que lo uses, pues me va a, y si tú se lo pasas a otro, pues me vas a dar también de lo que te dé el otro. Así como una cadena de negocio. Y ahora estos magos o brujos, como lo podríamos llamar hoy en día, están haciendo lo mismo, porque ven a Pablo que tiene poder. ¿Y cuál es el contexto del versículo 11 y 12? Pablo está sanando, ¿y qué hacen con la ropa de Pablo? Lo llevan a las casas de los enfermos y los enfermos sanan, y entonces dice, pues ¿qué dice Pablo? ¿Cuál es el remedio que da Pablo? Y en aquel tiempo no había internet, pero lo que hacían era se acercaban y escuchaban. Y escuchaban lo que Pablo decía y entonces trataban de repetir lo mismo. Y aunque no había copy-paste, control-C, control-V, pero sí había esa forma de decir, bueno, pues yo repito lo que Pablo está diciendo. Y entonces Pablo, los magos comienzan a hacer eso. Y es increíble lo que pasa. Versículo 15. Pero respondió el espíritu malo y dijo, ¿qué? A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero a vosotros, ¿quién sois? Los demonios se sujetan a Jesús. No hay poder, no hay poder diabólico, no hay principado, no hay potestades que no se sujeten al nombre de Jesús de Nazaret. ¡Qué gloriosa verdad! Jesús es por encima de todo principado, de toda potestad, de todo demonio. Jesús es a quien le temen los demonios. No, no es el nombre de Pablo. Y por eso el versículo 11 dice, y hacía Dios, y solamente Dios. No era Pablo, era Dios. Y eso nos hace pensar, hermanos, que el que está muerto con Cristo ha resucitado con. Y por eso los demonios dicen, yo sé quién ha resucitado con Cristo. ¿Ustedes qué? Porque Cristo es el Señor de todo principado y todo el que está conectado con Cristo es conocido por todos nosotros. Pero ustedes, así que no se trata de decir el nombre de Cristo, se trata de vivir con Cristo. No se trata de repetir una frase estereotipada. No se trata de hacer un rezo diario o una oración de invocación. No, se trata de vivir una vida íntima con Cristo. Y allí llega la salvación aún a pesar de las personas blasfemas. Aún y a pesar de las personas blasfemas. Y mire cómo, volviendo al pasaje del versículo 10, y ya en la recta final. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Dónde está pasando el versículo 10? Volvamos al contexto del verso 8-9. ¿Recuerdan? El 8 y 9 nos dijo que estaba en la sinagoga y algunos endureciéndose maldecían el camino o el cristianismo, y entonces Pablo, ¿qué decidió hacer? Se apartó de ellos y dejó de tener esa influencia, o protegió a los hermanos que en verdad estaban creyendo, y se fue a una iglesia de Tirano. Ahora, Tirano tenía una escuela, una universidad. El tiempo en el que Tirano tenía esa universidad y daba sus clases eran en sus horarios ordinarios, eran en las mañanas y eran en las tardes. Siempre dejaban espacio entre 10 y 4 de la tarde porque era el tiempo más caliente. Éfeso está cerca de la costa, y ustedes saben que los que vienen de zonas costeñas, el calor es agobiante, es abrasador, no solamente por el calor, sino por la humedad. Así que las personas, ya que en aquel tiempo el clima no era una opción. Así que Tirano dijo, Pablo, ¿quieres utilizar mi espacio? Está bien, pero el único espacio que yo tengo es de 11 a 4. Eso nos habla del interés de aprender. Porque ¿qué hacía Pablo de 11 a 4 de la tarde? Versículo 10, última parte. Por espacio de 2 años, de 11 a 4 de la tarde, ¿qué hacía? ¿Qué hacían los oyentes? Oían la palabra de Dios. ¿Usted cree que decía, oye, ya Pablo, hace mucho calor en este espacio? No. Pero no solamente habla del interés de los oyentes, sino del amor de Pablo por predicar el Evangelio. Por predicar el Evangelio. Y pareciera ser que en estos 2 escenarios que hemos estado viendo no hay nada de resultado. ¿Qué beneficio entonces está teniendo el Evangelio si solamente está enfrentando a unos que no tenían la creencia verdadera y está ahora enfrentándose a otros que no creen y maldicen? Pues entonces, ¿qué resultado hay? Pero en apariencia no hay a corto plazo, pero miren cómo pasa después de 2 años. Ahora vayamos al versículo 17, la segunda parte. Así, judíos, voy a leer desde el versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. ¿De qué? De lo que hizo el joven endemoniado, que los tomó y los desnudó y los envió heridos. Pero después de eso, ¿qué dice el verso 18? ¿Y era qué? Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Cuál es entonces el resultado de todo esto? ¿Que los creyentes fueran salvos? ¿Sí o no? Comencemos el sermón. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el fin que Cristo tenía y que Pablo tenía al hacer todo esto? ¿Cuál era el fin? Que el nombre de Cristo fuera proclamado. No que los hermanos de Éfeso se sintieran salvos, no. Sino que el nombre de Cristo fuera proclamado a través de cada circunstancia, aún a pesar de un endemoniado y de unos demonios. Aún y a pesar de aquellos que no creían, que el nombre de Cristo fuera glorificado. Fuera glorificado. ¿Y cómo? Y punto número 3 del sermón: salvación para la proclamación de su gloria. Salvación para proclamación de su gloria. Y muchos de los que habían, voy a leer la última parte del verso 17 y el versículo 18 y 20, al 20, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ahora, el nombre de Jesús era magnificado y era proclamado. ¿Cómo? ¿Cómo? El versículo 18 y 19 nos dice el cómo. ¿Cómo se hacía eso? Y muchos de los que habían creído, ahora sí, de los que habían creído, no solamente expresado verbalmente, sino que habían creído. ¿Y cuál era la evidencia que habían creído? ¿Cuál era la evidencia que habían creído en el verdadero evangelio de la muerte y sepultura y resurrección con Cristo? ¿Cuál era la evidencia? Confesando y dando cuentas de sus... La conversión se expresa en confesión. La conversión se expresa en confesión. Uno de nuestros males más grandes de nuestra época es la apariencia. Nos preocupa mucho el qué dirán. Nos preocupa mucho que nos critiquen. Nos preocupa mucho el que descubran lo que en realidad somos. Pero estos hermanos, ¿qué hacían? Creyeron en Jesús como su Señor y Salvador. ¿Y qué decían? Mira lo que yo soy en realidad. Porque el Evangelio lo que hace es me descubre, me abre, y cuando yo me doy cuenta de lo que soy en realidad, ¿qué decido hacer? ¿Recuerdan qué es el Evangelio? Que no creían los de los primeros versículos y que necesitaban creer, era muerte y sepultura. Cuando el Evangelio me descubre tal como soy, entonces el Evangelio me hace ver quién soy y qué decido hacer frente a la gloriosa verdad de Cristo. Decido morir a mí, porque mira quién soy. No era el buen cristiano que tú suponías que yo era. Soy tan malo, soy tan pecador, hago tantas cosas, mi corazón está inclinado siempre a lo malo, pero gracias a Dios por el Evangelio, que cuando yo creo en el Evangelio, confieso mis pecados y reconozco lo que soy. No busco mantener una apariencia de piedad, sino busco reconocer lo que en realidad soy, para que otros me ayuden en mi proceso de santificación. Conversión se traduce o se expresa en confesión. Ahora usted podría decir, ¿y cómo sucede eso en nuestra vida cristiana? Hermanos, para eso es la iglesia. Para eso es la iglesia. La Biblia dice que debemos confesar nuestros pecados unos a otros. ¿Y por qué dice eso? Porque todo lo que tenemos que hacer en esta iglesia es para la edificación de personas que son tan pecadoras como yo y que luchan con el pecado como yo lucho con el pecado. ¿Cuándo fue la última vez que usted se acercó con alguien y usted le dijo: hermano, ¿puedes orar por mí? Estoy batallando con esto. El día de ayer tuve una reunión con una pareja, no de esta iglesia, y esta pareja me decía: ¿puedes orar por mí? Porque soy muy impaciente con mis hijos, me decía él. Y sabe, cuando yo lo escuché, yo dije: yo tengo que decirle a él que le está diciendo, le está pidiendo algo a alguien que lucha con lo mismo. Y él me estaba diciendo: ¿puedes orar? Porque yo soy muy impaciente, a veces me desespero cuando voy en el camino y me dice mi esposa: oye, ¿puedes pasar a comprar algo en el Oxxo? Y yo digo: ¿otra vez en el Oxxo? Y yo digo: ¿sabes que yo pienso lo mismo? Quizá no se lo digo, pero también pienso lo mismo. Y eso me pone en la misma posición contigo. Y soy tan impaciente, pero sabes, yo me llevo la responsabilidad de orar por ti y la próxima vez preguntarte cómo vas con eso. Pero te pido también que tú ores por mí y me preguntes la próxima vez cómo voy con eso. Porque confieso mi pecado no para que tú me perdones, sino para que me ayudes y cargues la carga y carguemos la carga los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Pero para eso es la iglesia. Y por eso los hermanos de Éfeso decían: yo necesito que me ayuden a orar por esto. Hermana, ¿cuándo fue la última vez que tú te acercaste con alguien y le dijiste: puedes ayudarme porque yo batallo mucho con la lengua? O batallo mucho con mis pensamientos, llevo mis pensamientos y corro y estoy desenfrenada en mis pensamientos. Varones, ¿cuándo fue la última vez que tú pediste ayuda? Bendito sea Dios por nuestra iglesia. El día lunes alguien se acercó a la oficina y me dijo: hermano, ¿cómo vas con esta área de tu vida? ¿Cómo vas con el internet? ¿Cómo vas en tu matrimonio? Bendito sea el nombre de Dios por eso. ¿Está usted haciendo lo mismo? Estás preguntando y estás, no para enjuiciar, simplemente para decir: quiero llevar tu carga y quiero animarte. Pero no solamente la conversión se expresa en confesión, sino noten la segunda parte del versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron lo que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecho la cuenta de su precio, hallaron que eran ¿cuántas piezas de plata? ¿Cuánto le calculan que es eso? No hice el cálculo, pero es plata. Es plata. No son denarios, es plata. La conversión se expresa en confesión y se manifiesta en santificación, donde nosotros nos despojamos de lo que nos liga con el pecado, de lo que nos conecta con el pecado. Estos hermanos dijeron: esto que estamos haciendo es malo. No, no les dijo Pablo. No les dijo el predicador. No, ellos se dieron cuenta y el Espíritu Santo trajo y les redarguyó y les dijo: mira tu pecado. Estás utilizando las cosas santas para lo profano. Mira, y entregaron todo sin importar el precio. Sin importar el precio. Pero la forma de concluir el verso 20 es asombrosa, porque el crecimiento de la iglesia no fue por la santificación del pueblo, no fue por la confesión del pueblo, sino, ¿sabe en qué centra la atención Lucas y el Espíritu Santo guía a Lucas a centrar la atención? Es esta: así crecía y prevalecía poderosamente que... Lo que crecía no era la santidad de los hermanos, y no tenía la preeminencia los hermanos, no querían llamar la atención a las obras de los hermanos, no, sino al poder de la palabra de Dios. La valiente predicación del Evangelio, los milagros que confirmaron la derrota de los exorcistas, el temor resultante y el respeto por el nombre de Jesús, además del repudio público de las artes mágicas, demostraron una fuerza invencible de la palabra de Dios. Todo esto, ¿sabe quién lo generó? El poder de la palabra de Dios. Porque no hay poder que pueda prevalecer contra la verdad de la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Que cuando usted llega a esa verdad, o esa verdad llega a su vida, o va a emblandecer o va a endurecer. ¿Está usted hoy viendo cómo el Espíritu Santo emblandece su corazón diciendo, yo necesito el Evangelio? Porque necesito traer gloria al nombre de Dios a través de la salvación que me ha dado. No puedo conformarme y decir, bueno, yo ya soy salvo. No. Ser salvo es simplemente uno, un cuadro. Pero ese cuadro tiene que tener un propósito, que es traer gloria al nombre de Dios. Hermano, termino como iniciamos hace un momento. ¿Está usted proclamando la gloria de Dios por medio de su salvación? ¿A través de una confesión constante y una santificación progresiva en su vida? ¿Su testimonio refleja cada vez más el carácter de nuestro Salvador? ¿Está usted amando a las personas? ¿Está usted perdonando a su cónyuge? ¿Está usted aprendiendo a ser paciente en su trabajo, en su casa? ¿Está usted dejando de ser un legalista que solamente está juzgando a los demás y reflejando el carácter piadoso de Cristo? La gloria de Dios se está manifestando en usted. Y usted, visitante que nos acompaña el día de hoy, quizá usted dice, yo no entiendo eso. Pero yo quisiera creer en Jesús como mi Señor y mi Salvador. Hoy quiero animarte. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Dios se pone frente a ti y te dice, yo puedo traer la satisfacción y la plenitud que tú tanto buscas. ¿Por qué no oramos? Dios, esta mañana venimos delante de ti, suplicando de tu intervención, suplicando